El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Separados de Dios. Y esta mañana hay algo que quizás podría resumir el mensaje que ahora queremos compartir. Y lo que resumiría el mensaje de esta mañana es decirles a todos, advertirles, poner una señal de alerta. Ahora tendría que haber predicado con unas luces aquí de sirena, ¿verdad? Anunciando que hay una emergencia. Quiero comenzar diciéndoles esto. Es muy fácil alejarse de Dios. Es muy fácil perdernos de caminar al lado de Dios. Es muy fácil apartarnos de Él hasta el punto de desconocerlo. Y es fácil porque no requiere ningún esfuerzo. La naturaleza nuestra, todos los que estamos aquí tenemos carne, este cuerpo que tenemos. Pablo le decía, este cuerpo de muerte. Esta naturaleza nuestra jamás jala hacia Dios. Nunca una persona tiene en su corazón el deseo por sobre todo de Dios. En su naturaleza humana y carne, su carne siempre quiere apartarse de Dios. Por esa razón es fácil alejarse de Él. No nos cuesta, nunca nos cuesta. No cuesta enfriarse, no cuesta. Esta mañana no era difícil. Si usted decía, ¿sabe qué? Mejor el otro domingo voy a ir. Me voy a quedar ahora dormido porque tengo un poco de cansancio. Es el único día que voy a poder estar en la casa con mi familia. Bueno, saludo a los que nos están viendo ahora desde la casa, que deben estar gritando ahora, amén, amén, porque se quedaron. Lo que trato de decir es muy fácil apartarse de Dios. Es muy fácil hacer a Dios a un lado de nuestras vidas, porque mantenernos en Dios pareciera que requiere sacrificio, requiere un poco de voluntad diciendo, no, ¿sabe qué? Yo voy a ir. Cuesta caminar hasta el punto en el que ya está establecido como parte de nuestra vida, es decir, el día domingo, inexcusablemente, sin ninguna razón extra, no es negociable nunca. El día domingo, mi familia y yo adoramos al Señor. Ese tendría que ser el ideal. Pero eso no es el camino fácil. El camino fácil es que me llamaron todos mis familiares. Te vamos a caer el domingo. ¿Qué? ¿Qué? Pero yo pensaba ir a la iglesia. El Señor sabe que mi corazón allá quisiera estar. Y que después lo escucho por internet. Pero, ¿cómo me voy? ¿Cómo dejo? ¿Cómo me levanto si me siento malito? Es fácil alejarse de Dios. Es fácil caminar apartado de Él. Sin embargo, lo que hoy tengo que decirle es, ese camino es muy peligroso. Separados de Dios es muy peligroso. Es sumamente fácil, pero es peligroso. Comienza a provocar este deseo, este sentimiento de no fui, no llegué un día, no llegué otro día, dejé de servir y estaba sirviendo, dejé de participar activamente en algo, antes estaba en los servicios el miércoles, el domingo. Es fácil comenzar a dejar todo esto. Lo que no notamos es los efectos que trae el nosotros separarnos de Dios, no solo en el instante, a la larga el efecto que provoca en nuestras vidas estar separados de Dios. A la larga el efecto que provoca en el corazón de nuestros hijos hacerlos caminar separados de Dios. A la larga el efecto que trae sobre nuestros matrimonios el efecto de estar separado de Dios. A la larga las consecuencias económicas de vivir separados de Dios. A la larga cuando las tormentas llegan, las crisis que se vienen y no tener a quién recurrir porque estoy separado de Dios. Es sumamente fácil estar separado de Dios, pero es muy peligroso estar separado de Dios. Todos nosotros conocemos perfectamente, y esto es lo que la Biblia enseña, y voy a leer este pasaje, aunque no será nuestro pasaje base, pero voy a comenzar leyendo este versículo que lo voy a leer por los que están aquí invitados, pero la mayoría de todos ustedes que están en los discipulados sé que lo conocen de memoria. ¿Verdad? Juan capítulo 15 y versículo número 5. Ah, ahí está. Esa era la respuesta que yo estaba esperando escuchar. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, Vosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y díganme fuerte todos lo que dice al final y que estén amarillo. Porque separados de mí. Por favor, escúchenme esto y quiero decirlo muy claro y quiero hablarlo muy claro. Yo no encuentro que haya un versículo en la Biblia que sea más claro que este. Y un versículo en la Biblia que sea más ignorado que este. Desde el más joven que está sentado esta mañana aquí, hasta el más adulto, que ya sabemos quién es. Mi abuela. Ya. No. Desde el más pequeño hasta el más grande de todos los que estamos acá, a todos nosotros, Dios nos dice esta palabra. Sin Él, nosotros no somos nada. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. Póngale todos los nombres y situaciones que quiera. Sin Él, nada podemos hacer. Esa es una verdad de Dios para cada ser humano que pone sus pies en esta tierra. Lo entienda o no, le guste o no, lo acepte o no, no puede hacer nada. Toda persona, otra vez, desde el más pequeño hasta el más grande que está en este lugar y que escuche este mensaje, llegará, si no lo ha entendido ahora, llegará el momento en que entenderá que nada de lo que hizo tenía sentido si no era él, si él no estaba. No importa de todos los gustos, todos los colores, todas las alegrías que le dé, sin él nada podemos hacer. Tarde o temprano, toda persona llegará a entender que sin Él no podemos hacer nada. Nuestra vida es inútil, separada de Dios. Por esa razón, me es tan importante esta mañana hablarle esta palabra y pedirle en el nombre del Señor que la escuche y permita que Dios le lleve a tomar una decisión sabia. Porque si usted ha estado caminando separado de Dios, esta mañana Dios le trae para decirle, por favor, entiende que ese no es el camino adecuado. Y cuando estoy refiriéndome a decir separado de Dios, no solamente estoy diciendo que usted no se congrega, estoy diciendo usted puede estar aquí sentado, iba a decir aplastado, pero suena feo, ¿verdad? Pero iba a decir sentado en la iglesia cada domingo, pero aún así estar separado de Dios. No tiene sentido, no hay razón. Así no es, así no funciona. Entre más pronto entendamos que tenemos que cortar toda distancia entre Dios y nosotros, más pronto aprendemos a vivir la vida de gozo que Él tiene preparada para nosotros. Más pronto entenderemos y aprenderemos a vivir llenos de su comunión y de su paz que sobrepasa todo entendimiento. El camino es cerquita de Él, no separados de Él. Les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo con el que quiero que lo entendamos, piensen en una embarcación. ¿Han visto un barco? Ayer el hermano Fabián y su familia me llevaron a pasear al puerto de Acajutla. Y entonces estábamos queriendo ver barcos, pero no había. Pero como estaba en el puerto, pensé en un barco. Así es que piensen en una embarcación. ¿Cómo sería un barco en el que se suben las personas, abordan, embarcan, y entonces parte del puerto y comienza a ir? Y de repente el barco va avanzando, pero el señor capitán, el piloto de la nave, va un poco adormitado porque tuvo una noche loca. O se desveló simplemente, ¿verdad? Y entonces va ahí. ¿Y qué creen que destino tiene un barco en el cual su capitán, su piloto, se duerme? ¿A dónde va a llegar? O piénsenlo con una persona timoneando un vehículo. Agarra su carrito, lindo, todo lo que quiera, full extras. ¿Pero de qué le sirve el piloto dormido? Yo venía de estos, un día de estos en un bus y yo venía bien dormido en el bus, para variar. Me siento y me duermo y de repente abrí los ojos en la ventana, iba cabeceando con la ventana y entonces cuando en eso abro los ojos y cuando abrí los ojos me desperté a pura oración. porque solo veía que, o sea, yo decía, ese señor que va manejando este bus no puede ir a menos de 110, 120 kilómetros por hora manejando. Yo no veía nada para adelante, yo estaba viendo aquí, pero solo vi que iban pasando todo. Y yo, Señor, guárdame o duérmeme para no sentir y ver esto. Y yo, ¿qué tal si ese hombre se duerme un minuto, medio segundo? Si venimos en una callecita angosta de un solo carril, ida y vuelta, vienen los otros carros de frente. ¿Qué tal si se le va así la llantita un rato? De nada sirve una gran nave o todo lo que quiera si el que está a la cabeza está dormido. Eso es una persona separada de Dios. Es como ir en medio de una nave, es como que vaya subido en un bus que lleva el motorista dormido. Eso le puedo pronosticar. Vivir separado de Dios es como ir en un super vehículo, en un super transporte, pero sin piloto. No va a llegar a nada. ¿Se parece o no a lo que dice el versículo? Separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes pueden imaginar, les voy a hacer el segundo ejemplo. Esto lo leía y me encantó. Un ave de estos pájaros tan lindos que vuelan. A principio de año conocí un halcón y veíamos ese halcón. Estábamos con unos amigos y veíamos el halcón, cómo se elevaba y de repente estaba como dando un poco de vuelta y de repente se venía hacia abajo, ¡zum!, solo a agarrar pollitos. Pero usted ve este gran animal hermosos y está ahí volando y hacen esos sus vuelos tan bonitos y hay ratos que como que se ponen en neutro, ¿verdad? Y se bajan solo así y están en todo esto, pero piénselo, de repente se les zafa una pluma a pleno vuelo. Y si alguno de nosotros fuera esa pluma, Dios, la pluma se siente feliz, viene haciendo una danza hermosa mientras viene volando sola. La pluma puede sentirse, mira, si yo ya puedo volar sola, no necesito andar trabada del pájaro, aquí voy sola, y vuela, y vuela, y vuela. Pero, ¿cuál es el destino? ¿En algún momento se eleva una pluma sola? ¿Puede levantar vuelo otra vez? Va a ir a parar al suelo. Inevitablemente, separados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y separarse de Dios es muy fácil, pero sus consecuencias son terribles. Una vida separada de Dios. Déjenme leer para ustedes en Romanos capítulo 1, versículo 28. Está proyectado en la pantalla. Tengo proyectada la Nueva Traducción Viviente. Quiero que rápidamente lo podamos ver. No nos vamos a detener en este texto, pero quiero que lo veamos. Este versículo, estos versículos describen, yo diría, es una radiografía de una persona separada de Dios. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó, ¿a qué? A sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Dice Dios, como ellos creen que pueden estar separados de mí y que les va mejor separados de mí, dice Dios, tomé la decisión de dejarlos. ¿Saben? Yo creo que no hay, el peor castigo que Dios puede darle a un ser humano es dejarlo a sus tontos razonamientos. El peor castigo que Dios puede darnos a uno de nosotros es decir, ¿eso es lo que tanto querés? Dale, hácelo. Cuando Dios deja de meterse con nosotros, vea la consecuencia de esto. Versículo 29. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños. Yo sé que algunos ya están pensando en alguien cuando leen todo esto, ¿verdad? Como que es la descripción de algunos amigos nuestros. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Estoy en la pantalla, estoy leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente. No estoy en Reina Valera ahora. Dice versículo 30. son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Políticos parece, ¿verdad? Son crueles y no tienen compasión. Yo lo leo esto y digo, ¿qué de bueno me puedo esperar de una persona como esa? A veces nosotros caemos en una cosa tan ingenua. Uno ve a alguien hacer alguna maldad y uno dice, no puedo creer con lo que me salió. No me puedo imaginar. Jamás me esperaba esto de mi esposo, hijo, amigo, vecino. Les voy a decir algo con cariño. Es fuerte, pero se lo digo con cariño. ¿Y qué de bueno se puede esperar de alguien que está separado de Dios? ¿Qué de bueno? ¿Cuál es la sorpresa? Si esta podría ser la descripción nuestra, o probablemente algunos de ustedes pueden reconocer como esta parece una descripción de nosotros cuando hemos vivido separados de Dios. Cuando nuestras vidas están separadas de Dios, somos un peligro, somos una amenaza. Nuestra vida separada de Dios está así de destruir todo lo que hay alrededor nuestro. Una vida separada de Dios todo el día camina en una cuerda floja a punto de romper su familia, a punto de romper todo lo que construyó por años, a punto de romper toda su integridad. Así de ser todo el tiempo a una distancia tan cortita de irnos en un precipicio que destruya todo cuando estamos separados de Dios. Todas estas situaciones que mencionan estos versículos son las características de alguien que vive separado de Dios. Todo está ahí en nosotros. Y repito, es muy fácil vivir separado de Dios. Pero es sumamente dañino y peligroso. Es sumamente destructivo vivir separado de Dios. Cuando aquí la Biblia dice ellos, refiriéndose, se refiere a todos nosotros como seres humanos. A toda persona que decide, consciente o inconscientemente, vivir separado de Dios. A todo esto se refiere. ¿Qué creen ustedes que pasaría si... ¿Qué creen ustedes que sucedería en su vida si deja de lavarse los dientes por un año? Además de que perdería a todos sus amigos. Además que tendríamos que abrir un cuarto especial para sentarlos allá a la hora del servicio. Sería terrible las consecuencias, ¿eh? Caries, dolor, visita al dentista. Solo de pensarlo ya me pongo a interceder. Terrible las consecuencias. Pero ¿sabe cómo puede lograr eso? Un día no se los lave. El otro día tampoco. El otro día tampoco. El otro tampoco. Otro más y tampoco. Y así de día en día terminará sumando un año. Y más. Más todas las consecuencias que eso trae. Dolores, infecciones, gastos. Probablemente... No es exagerar, hasta la muerte quizá. Por toda la suciedad que debe de acumular. Creo que es una cosa muy gráfica para decirlo, porque si se está imaginando a alguien con un año sin lavarse los dientes, debe estar asustado ahora. Pero por favor piense, ¿qué sería la vida de una persona un año sin buscar a Dios? Un año separado de Dios. Perdónenme. Pero no lavarse los dientes por un año no se le compara, pero ni a los pies a una persona separada de Dios. El problema es que nos creemos tan autosuficientes, vivimos con tanto engaño del ambiente, que se nos llega a ocurrir que sí, bien podríamos nosotros hacerlo. Que sí, bien podemos ir cortándole oportunidades. Antes servía, pero ahora ya no. Antes me congregaba los miércoles, pero ahora ya no. Antes venía todos los domingos, pero ahora ya no. Antes hacía esto y esto, pero ahora ya no. Y creemos que eso no trae una consecuencia a nuestras vidas. Claro que sí. Si trae una consecuencia no lavarse los dientes. Imagínese no congregarse. Imagínese estar separado de Dios. Imagínese no leer la palabra cada día. Imagínese no tener una comunión constante con Él cada día. Si nos trae consecuencias terribles, hacer cosas, perder hábitos buenos. Ahora imagínese dejar a Dios fuera. Ahora sí vamos a ir al texto donde vamos a estar esta mañana. Acompáñame en su Biblia al primer libro de Reyes, por favor, capítulo número 21. Cuando usted escucha una frase de "yo quiero eso, es mío, es mío, es mío, yo quiero eso, es mío", ¿qué se le viene a la mente? ¿Un adulto, un joven, un anciano, un niño? Un niño, ¿verdad? Es gracioso ver el comportamiento de los niños. De hecho, es gracioso a veces recordar uno de su infancia. Decir, yo hacía eso. ¡Qué pena! Y yo así hacía berrinches y lloraba. ¡Qué pena! Y me peleaba con todos los demás niños. Digo, tengo 10,000 historias. Yo, a través del caminar en la iglesia, que a su debido tiempo se las voy recordando a los niños cuando ya crecen. De que algunos los he conocido desde que eran niños. Así de viejo me voy sintiendo. Pero allá hay niños que cuando entran allá se empiezan a agarrar y se dan duro con todos los demás porque alguien les agarró un juguete y el juguete ni es de ellos. Si yo lo veo, yo digo, qué pecado ya trae el niño, si mañoso que es desde chiquito. Pero no es su naturaleza. Su concepto es mío, es mío, es mío, es mío. Cuando pensamos en un niño, el niño si anda por ahí y le gusta, dice, es mío. Lleve a un niño al súper. Quiere tener un momento de verdadera tensión en su vida. Anda demasiado relax y quiere estresarse. Agarre a un niño y vaya a caminar a Juguetón. Y ahí sí, mire, va a entrar en una crisis, pero bien difícil. Porque va caminando y todo lo que ve dice, es mío, yo lo quiero, es mío, es mío. Pero el niño no entiende que ando acabado. El niño no entiende que no me pagaron, el niño no entiende que ya le compré la leche y que ya deje de molestar, que con eso basta. El niño ve todo lo que quiere y dice, es mío. Si ve que otro niño tiene algo, pero a él le gusta, él se lo agarra y dice, es mío. No lo entiende. Si un niño está ahí por ahí caminando y se viene y juega con algo y lo tiene ya por mucho rato, él también lo da por suyo. Un niño, algo que es suyo, no se lo presta a nadie. Que se lo vaya a querer tocar otro niño. No, porque es mío. Tenemos este concepto. La única manera de que un niño suelte algo es que se rompa. Ahí sí dice, es tuyo. Se arruinó el juguete, es de él. Ese no es mío. Ahora vamos a hablar de un hombre. Esas actitudes las esperamos de un niño, pero ahora vamos a hablar de un hombre que a pesar que era grande y estaba viejo, seguía teniendo las actitudes de este niño. Y esta mañana a través de este texto vamos a aprender que nuestros deseos pueden llegar a esclavizarnos. Y como consecuencia pueden llegar a destruirnos. Eso estaba antes en la presentación. Nuestros deseos pueden llegar a esclavizarnos. Una vida separada de Dios siempre está teniendo deseos porque está insatisfecho. Así que siempre está teniendo deseos. Y esos deseos, tarde o temprano, pueden llegar a esclavizarnos. Y cuando nos volvemos esclavos de cualquier cosa que no sea Dios, solo es cuestión de tiempo para que comiencen a destruirnos, a destrozarnos. Y esa es exactamente la vida de este hombre que vamos a ver ahora. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo número 1. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 21. Dice esto la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Déjeme explicarle rápidamente quiénes son estos hombres. Nabot es un hombre humilde, un campesino, un hombre que trabaja en la tierra, que tiene el campo. Un hombre totalmente, al menos por lo que conocemos acá, un buen hombre. Él tiene, por fortuna o por mala fortuna, el terreno que él ha heredado de su familia es un terreno que está al lado de un terreno que tomó el hombre este que se llama Acab. Y Acab es el rey de Israel. Así es que Nabot es vecino de Acab en una casa de campo que tiene Acab, el rey Acab. Digo, para mala fortuna, por lo que vamos a conocer ahora. Ese terreno, yo imagino esto. Un día probablemente el rey Acab ha llegado, viene después de una batalla. Así es que llega a su casa de campo, por decirlo en esta forma, para que sea más fácil entenderlo. Llega a su casa de campo y está ahí tranquilamente descansando. Él tiene su palacio en otro lado, pero ahí construyó otro palacio enorme. Y un día está ahí y probablemente mientras está desde su casa, se da cuenta que allá enfrente hay un hombre, Nabot, sencillo, humildito, probablemente con su sombrerito y con todas sus cosas cubiertas para el sol, trabajando la tierra, plantando algunas hortalizas y cuidando sus plantitas y trabajando todo eso. Y cuando el rey Acab lo ve, el rey Acab cae en este pecado que es tan común en nuestra sociedad. Él codicia lo que el otro tiene. No es de él, no puede ser de él, es del otro. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces nos pica porque queremos las cosas que otro tiene? Ya sabía que ustedes no, pero son, Dios mío, qué santidad. Gracias, Señor, por tanta gente santa acá. Pero a veces pasa esto, que tenemos esta tendencia natural a codiciar las cosas que son de otros. Materiales, familiares, personas. Codiciamos que, ¿qué hombre es ese, man? ¿Cómo quisiera yo que mi marido fuera como ese hombre? Que está ya tan servicial, que es tan atento, que o la mujer, o ven a los hijos, y así quisiera yo que fueran mis hijos. Este jueguito de codiciar, eso, el rey Acab cae en esto. El rey Acab es un rey de Israel, imagínense, de Israel, el pueblo de Dios, pero el rey está separado de Dios. La descripción más adecuada para el rey Acab es los versículos que leímos en Romanos 1. Así es el rey Acab. De hecho, para este momento, Acab tiene aproximadamente 22 años de ser rey en Israel, pero su tiempo de gobierno, su tiempo como rey, no es tan reconocido por sus grandes obras como rey. De hecho, Acab es muy reconocido porque la mujer gobernaba y no él. Tiene una mujer por esposa que es... Sinceramente, no tengo otra manera para decirlo. Cada vez que yo predico y menciono a esta mujer, yo digo, es lo más cercano a una bruja que se puede imaginar. Es un engendro diabólico realmente. Su nombre es Jezabel. Espero que nadie se llame aquí Jezabel, ni jamás considere ponerle alguna hija a Jezabel. Nunca he conocido alguna Jezabel, la verdad. Pero esa mujer es malvada. Esa no es una mujer del pueblo de Dios. Él se la consiguió fuera del pueblo de Dios. Y cuando ella llegó, corrompió todo el gobierno, indujo al rey Acab a adorar ídolos, peleó en alguna ocasión, seguramente escucharon esta historia, se enfrentó, mató a todos los profetas de Dios, esa bruja. Y Elías se peleó contra ella. Esa mujer tenía 450 profetas de Baal y Elías se pelea contra ella. Y es una cosa extraordinaria. Todo esto es después de esos momentos. Y dice la Biblia entonces que Acab está al lado de Nabot, codicia la viña que él tiene. Y miren lo que continúa diciendo. Versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo... ¿Qué le dijo? Dame tu viña para un huerto de legumbres. Escuche esto. El rey se baja de su palacio y llega a la casa del Nabot. Probablemente tenía una casita así de cartoncito y sencillita. Llega. Ta, tarara, tarara, tarara. El rey acaba. Y Nabot, señor, ¿en qué le puedo servir? Patrón, ¿qué puedo hacer por usted? Y dice la Biblia que el rey Acab se le acerca y le dice estas palabras. Dame tu viña para un huerto de legumbres. La quiero porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O, si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Eso no suena tan anormal, ¿verdad? El hombre le está ofreciendo un negocio. De hecho, se la ofrecen a alguno de ustedes y, Dios mío, le sacan, pero... Sí, señor rey, con gusto. Mire, tendríamos que calcular aquí que los metros cuadrados y a cómo está la... ahora las están valuando. Y mire, y le daría una gran zafada. No parece una mala propuesta, pero lo era. No pierda de vista que el corazón del rey Acab es un corazón codicioso. Y él le dice, yo quiero tu viña porque te vi plantando en ella y me encantaría hacerlo. O sea... no tiene aparentemente nada de malo. Él es el rey. Él tiene un palacio. Él puede tener todo lo que quiera. Pero él puso sus ojos en esa huerta. Ahí le gusta. Él tiene todo lo que quiera. La gente se le rinde. Todo el mundo se postra ante él. Él es el soberano. Pero su corazón parece que está incompleto. Así es que va donde este pobre hombre y nos da la primera lección de una vida separada de Dios. Una vida separada de Dios no encuentra satisfacción con nada. ¿Quieren ustedes conocer a una persona separada de Dios? Nunca está satisfecha. Todo el tiempo se queja, no importa cuánto tenga. Eso no es de lo que se trata. No se trata de tener, se trata de lo que no tiene. Una vida separada de Dios todo el tiempo vive insatisfecha. Una vida separada de Dios no puede valorar y agradecer la familia que tiene. Siempre está esperando que sean diferentes. Una vida separada de Dios no puede agradecer por el trabajo que tiene, la casa donde vive, el carro en el que se mueve, las piernas que tiene, el cuerpo que tiene. Todo le resulta insatisfecho. Nada resulta a gusto, con nada la hace feliz. Yo he tenido pláticas con personas en las que después de estar atontado con todo lo que dicen y dicen y dicen y dicen, le pregunto, ¿qué necesita usted para ser feliz? Y se los pregunto a ustedes esta mañana. Si usted vive insatisfecho con todo lo que tiene, ¿qué necesita pues? ¿Qué quiere? ¿Le matamos al marido? No, pareciera de que es lo que algunos piden. ¿Qué quiere? ¿Que se vayan sus hijos y que desaparezcan para siempre? ¿Qué quiere? ¿Que se le destruya la casa que tiene y de repente perder todo? ¿Alguna vez se preguntó cuál es el límite suyo? ¿Alguna vez se preguntó hasta dónde quiere? Una persona separada de Dios tiene un vacío tan grande en su corazón que nada la satisface. Escuchaba esta expresión antes en la gente, decía, le rebalsa el gusto. Nos volvemos a veces tan vacíos que, Dios mío, tenemos todo para vivir. Algunos de nosotros lo único que deberíamos de hacer es pasar día y noche diciéndole a Dios gracias por lo que nos da y por lo que es con nosotros. Y contrario a eso, nuestra vida todo el tiempo está insatisfecha. Todo el tiempo estamos viendo qué hacemos, cómo me deshago de esto, cómo arreglo, cómo quito, cómo va. Eso es Acab. Es el rey, tiene palacios, tiene terrenos. Le dice, si el problema es dinero, te lo pago. Y si no, te doy un terreno, el que vos querrás. Podría ser que le va a dar aunque sea uno mejor. Pero el punto es que él quiere satisfacer la codicia con ese cochinito terreno. ¡Qué manera más ingenua de vivir! Ahora, hasta ahí pareciera que todo iba bien, solo es una propuesta. Cualquiera podría hacer esa propuesta. Versículo número 3. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjese, Nabot, el campesino, se le para al rey y le dice, perdón, señor, Dios me libre de tan solo considerar darle la heredad de mis padres. ¿Por qué le dice eso? Uno, primero me muestra que ese hombre no es un avaro. Ese hombre no es un codicioso. Ese hombre no vive con su mirada puesta en lo que tiene. Ese hombre es fiel a Dios. La razón por la que él mete a Dios en esto, y creo que eso es lindo entenderlo y aprovecho para podérselos mostrar. La razón por la que él le dice eso es porque hay un mandato en la Biblia. En el libro de Levíticos, capítulo número 25, no lo busque, se lo leo rapidito para avanzar. Levítico 25, 23, la Biblia dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra, dice el Señor, es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí, dice el Señor a su pueblo. Con cada compra de tierra, tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Esta era la orden de Dios. Decía, el Señor repartió las tierras a sus hijos por tribus. A las tribus les repartió y le dijo, este es tu pedazo, este es tu pedazo, este es tu pedazo. No lo pueden andar vendiendo, porque si lo llegan a vender, siempre van a haber unos que son más vivos que otros, que es lo que ahora pasa, ¿verdad? Se bajan al que era menos vivo y entonces el que tienes tiene más y tiene más y tiene más y otro no tenemos nada. Porque el otro fue vivo y se lo bajó y le dijo, préstame, te presto esto, pero dame la escritura. Y usted, pero eso no vale, pero vos vas a pagarme, no hay problema. Y ahí se lo baja y le quitó la casa y le quitó el carro, le quitó la mujer, todo le termina bajando. Por esa razón, Dios tan perfecto, tenía un plan tan perfecto en el que lo planeó y dijo, ¿sabes qué? Las tierras no se van a traspasar. Las tierras son de quien yo se las di. Y si alguno, por alguna necesidad, tiene que venderla, todo el que la compre le debe dar el derecho a recuperarla. Había un cierto periodo, cada cierto tiempo, en el que todas las deudas que habían eran saldadas. Si alguien tenía deuda, imagínense ahora, eso sería una maravilla, ¿verdad? Cada cierto tiempo venían y decían, ¿saben qué? Este es el año de perdón. No hay más deudas. Todo el que tenía deudas se libra ya. Se salvó. Y Dios tenía este plan para que cada uno tuviera siempre su lugar, su tierra. Este hombre le dice, yo no puedo hacer esto. ¿Que no usted sabe, rey? ¿Que usted no es el rey del pueblo de Dios? ¿Cómo usted no sabe que las tierras no se venden? Recuerda probablemente otro texto en Números capítulo 36, versículo 7, que dice, no se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Nabot le presenta al rey Acab razones reales. El rey Acab no está hablando de razones. El rey Acab solo está hablando de deseos. Tarde o temprano, su vida y la mía se ven confrontadas. ¿Razones o deseos? Nosotros hablamos de nuestros deseos. Es que yo quiero eso. Es que yo la quiero a ella. Es que yo siento esto. Es que ese es el hombre de mi vida. Es que yo lo agarro porque lo agarro. Gano ese negocio. Me hago ese dinero. Me hago millonario porque me hago millonario. Es que yo porque sí, sí. Esos son deseos. Nabot le presenta al rey Acab razones. Piensen nada más esto y vea la injusticia. Para Acab, ese lugar era otro lugar más. O sea, el rey Acab quería ese lugar solo porque no tenía un lugar cercano donde andar plantando hortalizas. Lo más probable es que después de tenerlo, lo iba a aborrecer el lugar. Pero para Nabot, ese lugar era todo. Era la herencia de sus padres. Era el regalo de Dios. Él tenía derecho a apreciarlo y a tenerlo. Acab solo tenía un caprichito con eso. ¿Le suenan el término? ¿Le recuerda de algún personaje? ¿Se recuerdan cuando el profeta Samuel llega a la casa de David? Y le dice, David, ayúdame a resolver un problemita que tengo en la iglesia. David le dice, dime, había un hombre que tenía una de corderos, Dios mío, podía pasar comiendo costillas todo el año. Agarraba la que quería, la corderita que quería, podía hacer todo lo que le daba la gana. Y había un hombre, un pobre hombre, que tenía una sola corderita. La quería tanto, dormía con él en la cama, se compartían la comida de boca a boca. Le daba besos a la pobre cordera. Comían, estoy exagerando, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que le comían hasta del mismo plato. Así se lo pone el rey. Y le dice Samuel a David, ¿y vas a creer que el sinvergüenza que tiene todo ese montón de ovejas Un día llegan unos amigos a la casa y cuando llegan los amigos dice, ¿quieren comer corderito? Sí, estaría rico. Espérense. Y llama a uno de los siervos y le dice, vayan a robarle la corderita a aquel. Y él tiene todas ahí, pero él dice, vayan a robarle la única cordera que él tiene. Y dice, y viene con la corderita, se la come. Y le dice a Samuel, ¿qué crees que tocaría que ese hombre pasara? Y Samuel le dice, es un malvado. David, perdón. Dice, un malvado sin vergüenza. Qué vergüenza que haya gente como esta. Miserable hombre. Ese hombre por lo menos tiene que pagar 4 veces por lo que ha hecho. Y Samuel se le queda viendo a David y dice, bien has dicho. Ese hombre eres tú, sin vergüenza. Avaro, codicioso. Porque David había quitado a Urías Heteo su única corderita. ¿Sabe qué era esa mujer para David? Otra mujer. Pero para Urías era su esposita. ¿No le recuerda eso lo que a veces pasa entre nosotros? ¿Cómo nosotros nos empeñamos en codiciar y en querer y en tener cosas que no son nuestras? Y para nosotros solo representa un pequeño caprichito. Lo que yo quiero es salir de esto. Yo me voy a quitar la gana. Yo tengo que resolverme este problemita. Y no puede tener conciencia de lo que eso va a representar. No tiene conciencia que esa mujer es hija de alguien, mujer de alguien, mamá de alguien. Vivimos en unos días tan enfermos. Alguien anda en la calle y solo porque salió de malas y anda un poco iracundo, viene y dice, ¿sabes qué? Me caes mal y empecé a pelear, así que ¿sabes qué? ¡Pa, pa, pa! Y le pega 2 balazos. Solo porque es que ando estresado. Y todo eso. No puede entender que esa persona representa algo para otros. Pero vivimos solo pensando en nosotros, no entendemos de razones. Dice, no pelee, no haga eso, no sea tonto, no salga, no se enfrente, no sabe qué es lo que hay. No hay razones, solo quiero complacer mi deseo de ira, mi deseo de avaricia, mi deseo de sexo, mi deseo de lo que sea. No entendemos de razones. Nabot le dice, estas son las razones por las que yo digo no. Y Acab responde feo. Le voy a decir una cosa, le voy a dar un consejo. Cuando usted ande preguntándose si algo es o no lo que Dios quiere para su vida, cuando usted esté empeñado en algo, cuando sus deseos estén rebalsando hacia algo, solamente deténgase por un momento y pregúntese, ¿dónde está el versículo en la Biblia que me respalda en lo que quiero hacer? ¿Dónde tengo la palabra que Dios respalda lo que yo tanto estoy deseando? Yo quiero hacer esto, yo lo quiero tener, yo lo quiero alcanzar. Solo pregúntese, ¿qué es lo que Dios quisiera al respecto? No venga a hablar de sus deseos, hablemos de razones. No vengamos a hablar de nuestras ideas, hablemos de las razones de Dios, lo que la Biblia enseña. El libro de Proverbios, capítulo 25 y versículo 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel hombre cuyo espíritu no sabe medir, no se puede detener. Lo compara con una ciudad derribada y sin muro. Así de vulnerable, como que terminemos el servicio esta mañana y nos vamos todos de acá y dejamos todas las puertas abiertas de la iglesia y no ponemos la alarma y no encendemos las cámaras y no hacemos nada. Así, así de vulnerable. Probablemente mañana que vengamos, encontremos que algunas cosas no van a estar. En el local que estábamos antes, un día salí de ahí, me hablaron mis papás para invitarme a desayunar. Y dije, ah, ya llego. Me fui 25 minutos y dije, solo voy a salir a dar la vuelta. Así es que no puse la alarma. Y cuando llegué, habían arrancado toda el balcón. Arrancaron el balcón, quitaron los vidrios, se metieron, se llevaron las cosas. Y yo cuando llegué dije, ¿qué pasó aquí? ¿Y cómo? Así de vulnerable, Como que ahora se vino usted de su casa y dejó todas las puertas abiertas. Y todavía con una tranca para que la puerta no se cerrara. Dice la Biblia, así es un hombre que no sabe contenerse. O sea, tarde o temprano. No quiere decir de que va a pasar en el momento, no. Pero tarde o temprano van a terminar bajándole todo. Ese era el rey Acab. Y Dios quiera, ese no sea ninguno de nosotros. Alguien que no entiende de razones, alguien que no ve razones, sino simplemente vive clavado en sus deseos. Hace muchos años un hombre me impactó todo el tiempo, y recuerdo todo el tiempo esto. El 13 de enero del año 2000, ¿cuándo fue el terremoto? 2001. Un hombre llegó una mañana a la casa de mi papá. Se puso a platicar con papá y le dijo, hermano, vengo a dejarle esto y esto porque me voy. Y dice, ay, ¿dónde va a trabajar? No, que trabajar, le dijo, voy a parrandear, que tengo una mi novia con la que voy a salir y que esa es mi amante y que esa mujer aquí, allá, que usted la viera, y mi papá, pero su esposa, hermano, mire que, no, hombre, no frieguen, vaya a su casa, hombre, dejen, no, que esa mujer, era deseo, Esas cosas a veces la gente le llama amor, pero no es el amor, es lujuria. Y cuando lo tienen, lo desechan, porque no es amor. Y él dijo, no, que esa mujer, todo lo que... Se fue. Salió de ahí. Minutos después fue el terremoto. Él vivía en las colinas. Y cuando él se fue, su esposa obviamente estaba trabajando, no estaba en casa. En casa solo estaban sus hijos. Y el consejo de mi papá era, vaya y mejor y saque a sus hijos y vaya a pasear con sus hijos. Dijo, no, ¿qué? Voy a ir con la aquella. Y se fue para donde la aquella. Cuando se dio cuenta del terremoto, regresó a su casa de inmediato, asustado, pensando en sus hijos. No sabía lo que había pasado en las colinas él. Dice que cuando venía llegando casi al redondel del rastro, él solo logró, además de ver el tráfico, se bajó del carro, dejó el carro ahí tirado y comenzó a avanzar para tratar de llegar a su casa. Y cuando comienza a avanzar, se da cuenta de la montaña que había ahí de tierra y cómo la montaña había aplastado todas las casas que estaban. Y dice el hombre que comienza a subir, cuando vio eso, se sube y empieza a calcular, empieza a hacer el cálculo y dice, esta es la calle. Y se va a parar encima de donde él calculaba su casa. Y empieza a escarbar pensando, mis hijos. Dice, mis hijos están ahí enterrados. Y escarba. Cuando de repente aparece una persona y le dice, fulano, ¿qué está haciendo ahí? Dice, mis hijos están aquí enterrados. Dice, no, su casa era más allá. A su casa no le pasó nada. Ahí están sus hijos. Y se levantaba y dice, no podía caminar. Las piernas no le daban. Le temblaba, estaba totalmente destrozado. ¿Qué provoca ese impacto? Cuando se da cuenta que sus deseos no son más fuertes que sus argumentos reales. ¿Usted quiere topar en una situación como esa para entender que sus deseos no son tan valiosos? Nosotros necesitamos vernos confrontados de una manera tan fuerte como para entender que nuestros deseos no deberían valer más que las verdaderas razones y argumentos y mandatos de Dios. Una vida separada de Dios es exactamente eso lo que hace. Lo único que vale son sus deseos. Esto quiero hacer, de esto ando ganas hoy, esto es donde quiero ir. No voy a ir a la iglesia, no quiero nada con Dios, lo voy a hacer a mi manera, es mi gusto. Tiene que llegar a un punto en el que seas golpeado de una manera fuerte para tener que entender que sus deseos no valen nada porque Dios solamente va a prevalecer sobre sus mandatos. El versículo 4 dice, y vino Acab a su casa triste. Vea, Nabot le dice, no señor, no se la vendo. Y dice, se fue de regreso Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y mire cómo termina el versículo. Increíble esto. Y se acostó en su cama, ¿qué? Y volvió su rostro ¿No le dije que parece un bichito malcriado y berrinchudo? Sí, solo faltaba que llegara a la casa. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Como el chavo, moviéndolo. Dice, llegó a su casa triste, enojado, se acostó, se puso de frente. En el original lo que esto dice es, puso su rostro contra la pared. O sea, acostado, pegado a la pared, decepcionado porque le habían dicho que no a Don Rey. Es increíble cómo él puede estar dispuesto a arruinarle la vida a todo el mundo solo porque no le complacieron. Así de enfermos nos tiene este mundo, creyendo que somos el centro del universo. ¿Y cómo se le ocurre decirme a mí eso? ¿Y qué no sabe quién soy yo? Y ya va a ver, pues ella me trata así, ya va a ver cómo la voy a tratar. Ya va a ver con lo que yo le voy a salir. ¡Ah! Conmigo nadie juega. Igual de berrinchudo que el rey Acab. El Proverbio 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tarda en airarse. Una vida separada de Dios, entre otras cosas que le he ido diciendo, es una persona que no sabe manejar las inevitables frustraciones de la vida. ¿Cuántos de ustedes ya saben que no todas las cosas salen como queremos? ¿Les pasó alguna vez? ¿Se dieron cuenta que ustedes dijeron, no, pero yo ya oré? Y dice, ah, qué bien. Pues no, no es lo que crees. No, pero es que yo he confiado. Además, yo ya declaré en el nombre del Señor que va a salir. Y dice, ¿quién sos para declarar? Aquí el único que declara es el soberano. Y si él dice, no, es no. Pero una persona separada de Dios no puede manejar las frustraciones de la vida. No puede manejar cuando las cosas no resultan como quieren. No puede manejar un no por respuesta. No puede manejar un enfrentarse a lo que no está queriendo. No puede decirle, Señor, gracias por lo que está pasando. No lo puede hacer. Pedro dice, en la carta de Pedro dice, dice que debemos darle siempre gracias a Dios por las pruebas en nuestra vida. Una persona separada de Dios no lo puede hacer. Reclama, berrinchea contra Dios, pone en mal a Dios. Dios, ¿cómo me trata? Dios me abandona. Dios no hace. Dios aquí, Dios allá. Y no nos podemos detener a decirle gracias, porque tú sí sabes lo que estás haciendo. Yo no lo entiendo, no me gusta, pero bendito seas tú con lo que haces, porque tú estás haciendo lo que es perfecto. Acab y todo el que está separado de Dios no puede hacer eso. Ahí no acaba la historia. De hecho, esa es la parte para todo público de la historia. Ahora viene lo que es para mayores de 18. Hasta ahí no había peligros, hasta ahí no hay sangre, hasta ahí nadie está sufriendo. Hasta ahí era un deseo, una codicia que tenía y no se le estaba dando. Hasta ahí no había ningún problema. Hasta ahí era un simple hombre que no ha conseguido lo que quiere y ya. Pero en el versículo 5 entra en juego la bruja. Y el versículo 5 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿qué le pasa, papi? ¿Qué te pasa, gordito? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, ah? ¿Qué le pasa, ah? Mire, ¿por qué no está comiendo? Dice que se le acercó y le dijo, ¿por qué no come, ah? ¿Qué le pasa? Y escuche este niño, escuche este bebé hablando. ¡Qué vergüenza es el rey! Digo, que Dios nos dé gobernantes un poco más con carácter que estos. Algún día, pues ahora no está, pero que un día Dios nos lo dé. Versículo 6. Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más, y yo me lo imagino todo esto. Yo tengo a mis hijas en mente que tienen la boca todo esto. Que yo le dije que me lo diera y que si quería más que le diera otra viña. ¿Y sabes qué me respondió? Dice, y él le dijo, yo no te daré mi viña. Ahí se abrieron las puertas del infierno. Él con su frustración y su fregar de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y se lo viene a poner a esa mujer. Usted sabe lo que pasa cuando usted desea y desea y desea, y dice yo lo quiero y lo quiero, y pelea y lucha y se da contra todo con tal de salirse con la suya. Llegará el momento en que Dios le va a dar el peor castigo, como le decía hace un momento, el peor castigo que Dios le puede dar a una persona. Es Dios decir, ¿eso querés? Tómalo. Dice la Biblia que la mujer le dijo a él, versículo 7, su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Dice, ¿te estás comportando como un rey? ¿Que acaso no sos vos el hombre de este lugar? Le dice, levántate y come. ¡Ja! Y alégrese, papito. Que le dice, que aquí está su mujer para resolverle los problemas. Ese sí es el máster del mandilón y de todo. ¿Ya? Te deje de llorar, que aquí estoy yo para resolverle los problemas. Vaya a comer, báñese, relájese, que yo se lo voy a arreglar. Comienza a confundir la autoridad con tiranía. Y comienzan a convertirse en abusivos. Y comienzan a convertirse en estas personas. Que a veces nosotros nos agarra un poco de eso. En el que uno cree que lo merece todo. Y uno está dispuesto a pisotear todo lo que sea y a quien sea. A Dios mismo. A la gente que nos ama. A la gente que ha estado con nosotros, a quienes estuvieron a nuestro lado siempre. No nos importa pisotear a quien sea, pero yo me merezco eso. Además, vivimos en medio de un mundo tan enfermo que nos vive diciendo todos los días, lo mereces, lo mereces, lo mereces, lo mereces. Yo me puse a buscar algunas marcas de productos y cómo nos engañan y nos venden cosas. Toda la publicidad ahora nos dice, te lo mereces, porque tú te lo mereces. Vi una marca de una cosa de maquillaje de mujer que cuando vi la publicidad dije, debe ser muy caro, porque decía, lo vale. Sí, decía, esto lo vale, y debe ser muy caro lo que venden, debe ser milagro quizá. Pero cuando se llega a ese momento, ¿sabe? Es tan terrible, y sé que algunos de ustedes probablemente también lo habrán pasado. Yo reconozco haber pasado momentos como estos, en los que me importa un muy poquito, me importa como el tamaño de un pepino, lo que Dios diga. Nos cegamos con nuestros deseos, nos cegamos con nuestra mente. Digo, yo lo quiero y yo lo voy a tener y no me importa lo que Dios diga. Sí, pastor, ya sé lo que la Biblia dice. Sí, pastor, ya sé que es malo, ya sé que es pecado, fíjese, y me vale. Ya sé que yo tengo que honrar a mis papás, sí, pero con ellos no puedo, me vale. Yo sé que tengo que hacer lo correcto, ajá, sí, yo sé, yo lo sé. Sí, ya sé con lo que me van a venir. Ya sé, ahí viene el pastor y a mí me bloquean de todo. Me bloquea, yo no quiero que me esté sermoneando. No, no quiero hablar con él, ya sé lo que me va a decir. Sí, ahí nos reunimos, ahí nos ponemos de acuerdo. Y zafadito. Y yo lo he vivido también. Yo le he huido también a la palabra que me va a traer la verdad. Porque en ese preciso momento lo único que me importa es satisfacer mi deseo. Es ir tras lo que yo quiero. Y sí, ya sé que va a ser complicado. Ya sé que no lo debo de hacer. Pero yo me lo merezco. Usted no sabe cómo he vivido. Usted no sabe cómo me han tratado. Usted no sabe lo injusta que es la vida conmigo. Si yo he sufrido desde que nací. No le dolió a mi mamá, me dolió a mí cuando yo nací. Y nos inventamos todas las mentiras que quiera. Y acomodamos todo solo para venir y decir, para darnos permiso a nosotros mismos. Qué absurdo tratar de darnos permiso a nosotros cuando la palabra está clara. Y sabe una verdad acerca de este libro bendito, santo y maravilloso. Los cielos, la tierra pasarán. Esta palabra nunca pasará. Eso quiere decir algo. Nunca cambia. Esta palabra fue escrita hace 2000 años y no ha tenido que cambiar nada. Las verdades y los mandatos de Dios que lo dijo en el pasado, lo sigue diciendo ahora. Por eso todos los movimientos homosexuales, todos estos movimientos de fornicación, todas estas ideas de adulterio siguen siendo pecados, repugnantes a Dios. Porque esta palabra no cambia y no necesita cambiar. Es sabia. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. No es Dios el que se quedó rezagado. No es Dios el que se desactualizó. Somos nosotros los necios que queremos poner a Dios en una posición que no es. Él sigue siendo verdad y su verdad sigue funcionando. Él sigue diciendo, sin mí nada pueden hacer. Él sigue diciendo, tienen que obedecer y honrar lo que les mando. Eso no va a cambiar nunca. Acab se encierra tras una idea y dice, me lo merezco. No, hombre, si soy el rey, ¿cómo que no lo voy a tener? Se engaña. Versículo 8. Entonces ella, la Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y la selló con su anillo. O sea, le quitó el anillo al rey. Eso era, ese sello solo lo podía hacer el rey. Con su anillo puesto, sellaba. Pero como ahí ella mandaba, le quitó y fue a sellar. Pero hoy no voy a meter a hablar de ese tema, ya lo hablamos en Efesios. Versículo 9. Y las cartas que escribió, escuchen que esto es lo duro. Las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Ah, yo leo esto y me otra vez lo estoy leyendo, lo leí y preparándolo, pero otra vez lo leo y me da así como quisiera tener esa vieja enfrente. Un día. Lástima que no va a estar en el cielo, pero yo sí, ella va a estar en el infierno. Pero ella escribió esto y dijo, proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo y escuchen el plan perverso y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y toman a Nabot obedientemente porque era la orden del rey. Y toman a Nabot y se lo llevan a la plaza principal de la ciudad como a ponerlo en una posición de honor. Como que iban a hacer un reconocimiento de ese gran hombre. Y lo ponen a Nabot en una posición de honor, pero ella pistea a dos hombres. Les da dinero para que vayan, como que es caso de la Fiscalía de El Salvador esta cosa, ¿verdad? Pistea a dos para que vayan y digan, ese hombre blasfemó contra Dios. Yo lo escuché. Dice uno. Y cuando todo el mundo escuchaba eso, por ley, ese hombre merecía un castigo. Si solo era uno el que lo acusaba. Pero si eran dos los que lo acusaban, ese hombre inmediatamente iba a morir porque dos hombres no iban a mentir. Y la bruja de la Jezabel lo planea todo bien. Y le dice, ve y hagan esto. Así es que se para el primero y dice, él blasfemó contra Dios, yo lo escuché. Y la gente, oh no, si Nabot es bueno, qué increíble, no puede ser, ay no, Dios mío. Y la prensa tomándole, y dice que aparece el otro, y dice, yo también lo escuché. Ese hombre blasfemó contra Dios. Y dice la Biblia que inmediatamente toman a Nabot, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, y todo lo que pudiera un día levantarse para reclamar una herencia. Y los sacan de la ciudad y los matan apedreados a toda la familia. Porque don Rey tenía ganas de complacer su caprichito de tener el terrenito. ¿Alguna vez se habrá imaginado el rey Acab todas las consecuencias que traerían sus actos? Una persona que está separada de Dios no mide las consecuencias. Va y lo hace, va y se quita la gana, va y cumple sus deseos. No está midiendo todo lo que eso va a representar para su vida, para su familia, para todo lo que viene por delante. Esa mujer bruja se burla de Dios. En su cara dice, vayan y proclamen ayuno. Porque eso va a traer a toda la gente acá. Eso los va a poner a todos congregados y los va a unir. ¿Usted sabe la cantidad de veces que nosotros jugamos con Dios? Que tratamos de involucrar nuestros actos, sentimientos y acciones perversas y enfermas con un Dios santo. Él es santo. No venga a meter a Dios con sus tonterías. Es diabólico que venga a decir, estoy orando para ver si Dios me bendice con mi amante. Enfermo es eso. Es enfermo venir a pensar, estoy pidiéndole a Dios, ya le oré a Dios para que me quite este deseo. No, tenga valor, sea fiel, sea íntegro usted y haga lo que es correcto. No vengamos a meter a Dios en nuestras cochinadas. Es tiempo que respetemos a Dios, que honremos a Dios y lo veamos como el Dios santo que Él es. Es tiempo que dejemos de jugar. Esta mujer malvada juega con Dios, se burla de Dios, se burla de lo espiritual, juega con un ayuno. Hagamos un ayunito para que todos se reúnan y ahí voy a ejercer mi plan. No es posible que sigamos viendo a Dios como si fuera nuestra cosa que nos sigue. Él es Dios, Él es santo. Una vida separada de Dios usa el nombre de Dios en vano. Una vida separada de Dios puede llegar al absurdo de pensar, Dios me puso a esa persona en el camino para que deje a mi marido y me vaya con él. El Señor me bendijo con el hombre, pastorcito es, gloria a Dios, el Señor me ha dado. Usamos el nombre de Dios en vano. Creemos que oramos, ya he orado por esto, ya lo tengo en el Señor. Ya le pedí al Señor que por favor nada vaya a pasar, que no vaya a quedar embarazada en esta fornicación con mi novio. Ya le pedí a Dios que me permita manejar y llegar con bien a mi casa después de venir bien sonado. Jugamos, nos burlamos de, y respetamos a Dios como esa mujer. Y esa es exactamente la actitud de una persona separada de Dios. El versículo 11 dice, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado al rey, a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y murió sin medir las consecuencias de sus actos. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado, ¿qué creen ustedes? ¿Se puso a llorar? Entró en tristeza y dijo, no, un hombre justo ha muerto. Dice, ella fue donde Acab y le dijo, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel. Él no te la quiso dar por dinero, pero Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Es suya, mi amor. Se la concedí. Y yo esperaría que el siguiente versículo me hubiera dicho, y Acab, el gran rey Acab, el hombre que gobernaba y dirigía la nación de Israel, entró en luto y dijo, no, yo no puedo tomar eso. Eso no es para mí. Eso está mal porque hiciste eso, mujer. Pero dice el versículo 16, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel. O sea, se bañó, comió y se fue para tomar posesión de ella. El hombre está cegado, no se da cuenta del infierno que provocó alrededor. Su gustito, su caprichito. Qué desastre se arma cuando un joven hace lo que le da la gana y termina deshonrando a toda la familia y haciendo un gran lío. Cuánto dolor, cuántas lágrimas provocamos. Cuántas lágrimas provocamos a nuestros hijos con nuestras acciones. ¿Cuánto sufrimiento traemos a todo nuestro entorno por nuestros caprichitos? Y perdemos toda sensibilidad. No nos importa el dolor que provocamos. Eso es un corazón separado de Dios. Insensibiliza su corazón. Y no le importa el dolor que provoca en todo alrededor. Ahora, cierro con esto. La historia no acaba ahí. Es que hay una parte importante en este mensaje. Hasta ahora hablamos de Acab, hablamos de Nabot, hablamos de Jezabel. Pero hasta ahora el nombre de Dios no ha sonado. Y el nombre de Dios nunca se queda callado. Y dice el versículo 17. Entonces, hasta entonces. Yo digo, este entonces significa, Dios le estaba dando una oportunidad a Nabot y a Jezabel de que reaccionaran antes. Pero como el rey Acab y su mujercita no reaccionaron, hay un entonces. Dios a todos nosotros nos da una oportunidad. Pero cuando eso no trae una reacción, viene un entonces. Y dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Elías le tenían miedo. Porque Elías ya les había provocado una sequía de 3 años. Dijo, ya no llueve. Y no llovió por 3 años. Hasta que le dio la gana de volver a decir que llueva. Y le vino la palabra y le dijo, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot. Es que Dios seguía viendo esa viña como una viña de Nabot. No es de Acab, por más que se la apropie y por más que diga, es mía, no es suya, es de Nabot. Y dice, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Versículo 19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. Y escuchen, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Me encanta porque Dios no viene a decirle, así es que quería terrenito el niño. Dios no viene nunca a nosotros a hablarnos de nuestros deseos. Dios a nosotros nos habla de sus mandatos. Y Dios se para delante de Acab y le dice, robaste y mataste, codiciaste, o sea, cumpliste, incumpliste los mandamientos que yo te di. Sí, pero es que vos sabés que lo que yo quería, no me importa lo que vos querés. Dios no habla con nosotros a través de nuestros deseos. Ese no es el tema de Dios. El tema de Dios es su palabra bendita. El tema de Dios es sus mandatos benditos. A Dios no le importa lo que deseó, cómo se sentía, que en ese momento quería, que estaba confundido. A Dios no le importa toda esa mentira que hablamos. A Dios le importa su mandato. ¿Cumpliste mi mandato? No, Señor. Pues entonces los perros van a lamer tu sangre como lamieron la de Nabot. Es así de sencillo y así de simple. El versículo 20 dice, y Acab dijo a Elías, cuando se encuentran, porque llega en el momento, Dios es tan perfecto. El rey Acab sale de su palacio feliz de la vida, sonriendo a estrenar terreno. Y cuando está a punto de enterrar el terreno, se aparece Elías y se le pone a la par enfrente del terreno. Y ahí le dice las palabras, así es que venías a tomar posesión de esto que te robaste. Mataste al hombre. Y dice la Biblia que cuando Acab ve a Elías, le dice, ¿me has hallado? ¿Qué? Si Elías era el hombre de Dios. ¿Sabe qué sucede con una persona que está separada de Dios? Ve como enemigos suyos a los que deberían ser sus amigos. Ve como enemigos suyos al familiar que le está tratando de traer la palabra de bien y hacerlo reaccionar. Pero lo ve y dice, ya aburre este, solo para la iglesia. Solo decirme lo mismo, no le contestes. No lo veas, no vayamos donde él siempre nos está sermoneando con lo mismo. Y lo ve como enemigo suyo. El engaño de una persona separada de Dios nos lleva a ver como enemigos a quienes deberían ser nuestros amigos. Cuando me dicen la verdad, me ofenden. Nos lleva a ver las cosas malas como buenos. Una vida separada de Dios es un engaño total. Una vida separada de Dios siempre nos tiene totalmente confundidos. La gente que se interesa por nosotros es mi enemigo. La gente a quien le importo es mi enemigo. Y eso no es lo peor. Los que verdaderamente deberían ser nuestros enemigos, esos pasan a ser la preciada lista de mis nuevos amigos. Es tan absurdo. Mis mejores amigos son los que me dan todo para la parranda. El que me provee la droga, ese es mi hermano. El que me ayuda a meterme en los líos, el que me guarda y me calla todo, ese es mi cherazo. El que me da donde irme a esconder, ese es mi brother. Pero esos hermanitos de la iglesia que mal me caen, solo regañándolo a uno. Es que el Señor, ¿qué me importa ahorita? Yo lo quiero es vivir. Una vida separada de Dios, solo guárdense esto en su corazón para siempre. Una vida separada de Dios nunca nos hace libres, nos hace esclavos. Separados de Dios, solo nos convertimos en esclavos. Esta es la historia del rey Acab, de Nabot, de Jezabel. No está ahí en el texto, pero posteriormente Dios le dice a Jezabel, le da un juicio a Jezabel y le dice: a ti no te van a lamer nada más la sangre de los perros, a ti te van a comer los perros. Y si ustedes siguen leyendo la historia, se darán cuenta que es exactamente como murieron. Acab murió en ese mismo lugar y lamieron la sangre de sus perros y a la Jezabel se la comieron. Y lo más probable es que después la deben de haber echado porque estaba podrida esa señora. Pero es que me cae muy mal. Yo quiero que nos vayamos de aquí esta mañana no reflexionando en la historia de Acab, porque esa es historia. Yo quiero que usted y yo reflexionemos sobre nuestras vidas. Quiero que nos vayamos de acá preguntándonos: ¿estaremos cerrando los ojos a la voluntad de Dios para nosotros? ¿Estaremos cegados buscando lo que queremos y satisfacer nuestros deseos aún a costa de pisotear todo lo que tengamos que pisotear? ¿Estaremos trayendo una situación que va a traer arrastre y dolor a tanta gente? El versículo que leímos al inicio decía: separados de mí, nada podéis hacer. Y estar separado de Dios, yo recuerdo haber oído a mi pastor cuando yo estaba pequeño, el que era mi pastor, decía siempre: ¿y qué es permanecer? ¿Estar en la iglesia? ¿Cómo permanezco? ¿Estar en la iglesia? Sí, eso es una parte. Pero permanecer en el Señor es obedecer al Señor. Porque puedo permanecer en la iglesia y seguir siendo un rey Acab. Puedo permanecer en la iglesia y seguir agarrando a todas las corderitas que quiera. Puedo permanecer en la iglesia y seguir siendo un avaro. Puedo estar sentado en la iglesia y seguir teniendo una vida que es de total ofensa y deshonra a Dios. Permanecer significa obedecer. Y el versículo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen. Eso quiere decir: si me obedecen a mí y obedecen mis palabras, entonces todo cobra sentido. Yo esta mañana quiero que nos vayamos de acá reflexionando sobre nuestras propias vidas. Quizá algunos de nosotros esta mañana podamos reconocer que hemos sido, o que quizá ahora mismo estamos, esclavos de alguna situación. Y salir de eso y ser libre de eso es muy sencillo. Solo requiere que reconozca mi pecado. Solo requiere y demanda que reconozca que mis pasos, no la gente, no mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no mis padres, mis pasos me han llevado lejos de Dios. Este tema no es un tema de religioso, este tema no es un tema de nada. Este es un tema de mis pasos. Mis pasos me acercan a Él o mis pasos me separan de Él. Y separados de Él no podemos estar. Esta mañana es una mañana para cerrar reflexionando en que quizás algunos de nosotros somos como ese hijo pródigo, lejos, apartado. Quizás las cosas muy mal, quizás todavía no, pero sabemos que no van a mejorar si estamos separados de Dios. Esta debe ser una mañana para nosotros agradecer a Dios por la vida que nos da, por la misericordia que nos tiene, por la bondad con la que nos bendice. Que dejemos esta vida de insatisfacción, de rechazar y reclamar y repudiar todo y de vivir insatisfechos por todo. Arrepentirnos de haber usado el nombre de Dios en vano. Arrepentirnos de habernos burlado de Dios según nosotros. Arrepentirnos de los caminos que hemos llevado. Arrepentirnos de sutilmente irnos separando paso a paso, uno a uno, paso a paso nos separamos y nos apartamos de Él y hemos dejado de caminar cerca. Algunos de nosotros hemos perdido el gusto y la emoción de estar congregados adorando a Dios. Probablemente tenga excusas, pero no funcionan las excusas. Dios no nos pregunta por nuestras excusas, nos pregunta por sus mandatos. Y su mandato es que le honremos, que le sirvamos, que le creamos, que permanezcamos en Él. Estoy seguro de esto. Ninguno de los que está aquí esta mañana quisiera vivir la vida de Acab. Ninguno de nosotros quisiera ser Acab. Pero si en algún aspecto de nuestra vida encontramos en el mensaje de esta mañana que en algo nos parecemos, es momento de arrepentirnos. ¿Les parece si cerramos en oración?